Cuando el país toma, un país toma un acuerdo, un programa del Fondo Monetario, se compromete a determinadas metas económicas y que también impregnan lo social.